lo sé, no podrás olvidarme, porque mucho recuerdas de mí. Donde vayas tendrás mis recuerdos, así mismo yo llevo el de ti. Me tendrás en tu pecho por siempre, igualito que tú vas en mí. Tú juraste quererme una vez y que nunca me habrías de olvidar. Es por eso que no has de olvidarme y por siempre nos hemos de amar. Te quiero yo, me quieres tú, aunque maldigan de nuestro querer. Y por tu amor es mi ilusión, contaré las arenas del mar. Yo, me quieres tú, aunque maldigan de nuestro querer. Y por tu amor, que es mi ilusión, contaré las arenas de